Llegamos los pibes chorros, manos en alto queremos ver si sos antichorro vas a perder. Llegamos los pibes chorros, manos en alto.